Holanda no vaya al Mundial. Va ganando Holanda 1-0, gol de Patrick Kluivert, el jugador del Barcelona. Bueno, del resto de los partidos, si hay gol español o alguna novedad importante, les mantendremos informados. Ahora vamos a lo nuestro. ¿Conocemos nuestra selección? Alcalá, ¿conocemos también la portuguesa? ¿Te la han dicho? No, de momento no. Está calentando ahora mismo ya toda la selección española, toda la selección de Portugal, y estamos a la espera. Nada, en un par de minutos nos pasan el once inicial ya de Portugal. En Portugal, hoy le he leído a Maldini en el AS que le gusta mucho un tal Hugo Viana. No está Rui Costa. No está Rui Costa, aunque jugó el otro día con el Milán, pero no está todavía en forma y no le han llamado. Es un medio. A ver, ya está aquí Oliveros con la selección portuguesa, que tiene un chivato y se la está dando. Vamos a ver, por parte de Portugal está Ricardo, está Freixo, Jorge Costa, Fernando Couto, Rui Jorge en la defensa. Por delante Hugo Viana, el que comentabas, Maldini, con Paulo Bento. Media punta para Sergio Conceição, João Pinto, Luis Figo, y en punta Pauleta. Apuntado queda Tacho a Capucho y Tacho a Vidigal con respecto a lo que teníamos previsto. Ricardo, bueno, antes de nada hay que decir que con Portugal llevamos no sé cuántos años empatando y que no le ganamos desde... 58. Eso es, el año 58, que ya nos ni se recuerda. Así que no estaría mal de vez en cuando ganarle, ¿no, Poli? Sí, yo creo que es una piedra de toque bastante importante. Lo que pasa es que tú decías una cosa antes. Hombre, yo creo que José no se lo va a tomar esto como un mero partido solamente de trámite, ¿no? Yo creo que Portugal es una selección tan importante como para tomárselo muy en serio, porque depende de hoy, como tú bien has dicho, nos podemos cruzar con ellos en el Mundial. Es que no me acuerdo ahora, Manolo, con Portugal en teoría, si vamos pasando los dos de primeros, creo que nos toca en cuartos. En cuartos. Octavos nos tocaría quien fuera. Sí. Y en cuarto nos tocaría Portugal si vamos ganando todos los nuestros. Correcto. Yo creo que la selección de Portugal va a variar muy poquito de la de hoy, porque yo creo que más o menos estamos hablando de semifinales. Mira que este año me había prometido yo no hacerme ilusiones, pero ya es que todo lo que tenemos que rebasar en Portugal. De todas formas, ojo que esta selección portuguesa, si, hoy no está Rui Costa, con Rui Costa en forma este equipo portugués, y sobre todo si cambia los centrales, que yo creo que Tamudo hoy se puede hinchar. Es que yo creo que es una de las debilidades que tiene la defensa. Es que yo creo que si por un lado se ha atrevido a meter a Hugo Viana, del que luego hay que hablar bastante de él, que es jovencísimo y para mí es el talento futuro del fútbol portugués, no se ha atrevido a cambiar los centrales, que son dos hombres bastante lentos, que no están en forma. Incluso Jorge Costas ha tenido que marchar al Charlton inglés porque pero para cambiarlos tienen que nacer dos nuevos. Eso sí, no pasa bueno, también aquí, ¿verdad? No, pero está por ejemplo Andrade en el banquillo y está Beto, que son dos jugadores más jóvenes que yo creo que acabarán entrando. Vamos a hacer el repaso. Ricardo, ¿el portero de dónde es? Del Boavista. ¿Y cómo es? Es bastante ágil, no tiene un gran portero Portugal ahora mismo y es de lo mejor que hay, pero no es gran cosa. Ahí le ganamos entonces. El lateral derecho, este Freixo, que le pronunciaremos así porque se escribe así. Sí, pero Freixo, igual es Freixo. Freixo, ¿no? Sí, es del Boavista también. Poco a poco están entrando jugadores del Boavista, porque la verdad es que llevan dos temporadas muy buenas en Portugal. El Boavista fue campeón el año pasado, además. ¿Sube mucho? No sube mucho. Es más, es un jugador muy potente. Puede ser lateral derecho o volante de contención realmente, pero no es un jugador rápido. Yo creo que no le vamos a ver demasiado subir. Son Jeremy. Rui Jorge, el lateral izquierdo. Este sí es el mejor jugador. Para Olivero, Rui Jorge, porque Rui George es zurdo, es bastante rápido y es un lateral mucho más ofensivo que el que tiene en la banda derecha. Los centrales derecho que no te gusta ni Costa ni Couto. ¿No? Bueno, Couto le conocemos, está bastante mal de forma, entre otras cosas porque ha estado mucho tiempo sin jugar por el tema de la sanción por el doping, y es un jugador que es durísimo y creo que va a serlo también porque está lento. Cuesta abajo claramente. ¿El centrocampo lo colocamos en rombo? Sí, Hugo Viana. Entonces, no. Paulo Bento, el ex del Oviedo. Vidigal y Paulo Bento. Ah, pero Vidigal lo habéis dicho. Vidigal y Hugo Viana. Borra Paulo Bento que ha tenido. No, he dicho Paulo Bento, pero ha venido el hombrecito y me ha dicho. No, Vidigal al final. Ah, Vidigal y Paulo Bento. En realidad, Vidigal es el que trabaja, el que hace el trabajo. El destructor. El destructor, y Hugo Viana es el que crea. Es un futbolista, y vamos a ver si hace un buen partido. Y no me deja mal, es un jugador, yo creo que va a ser el centrocampista portugués durante mucho tiempo para llevar el peso del equipo. Es un jugador con elegancia, con calidad. Ahora tiene 19 años. 19 años. Recién cumplidos. Juega en el Sporting de Lisboa. Y realmente me dejó impresionado. O sea, el feo Vidigal y el bueno y el guapo Viana, esto para destruir y para crear, por delante de la defensa. Pero entonces en la izquierda, ¿quién tiran? Figo. A Figo. Figo se tira a la izquierda. Sí, sí. ¿Quién es Figo? Sí, sí. Hombre, con la libertad. Derecha. Sí, con la libertad que suele tener Figo, lógicamente, pero Figo en esta selección tiende a jugar la banda izquierda, no porque sea mejor con Seisao que él, sino porque es que no tiene nadie para jugar la banda izquierda. Con Seisao a la derecha, que es muy bueno, aunque no siempre es titular. No, está recuperando su forma. Ahora está jugando mejor en el Inter. Bueno, tiene velocidad, es un jugador que centra muy bien. Y luego, pues entonces arriba, Joao Pinto, segundo punta, y Pauleta ahora en el Burdeos, el ex del Deportivo de La Coruña. Sí, en un muy buen momento de forma, goleador, lógicamente en la liga francesa, que no es lo mismo, pero está metiendo bastantes goles y está siendo el 9 que la gente espera. Se queda fuera en uno Gómez, que es un delantero interesante, pero hoy por hoy es mejor Pauleta. Para la gente lo entienda, Paco, yo juegan como el Madrid, cuatro atrás, dos medios centros, una línea de tres y un punta arriba, ¿eh? Ellos juegan con los cuatro que hemos dicho, Hugo Viana y Vidigal de medio centro, con Sienseao, Figo y Joao Pinto en línea de tres, con Figo a la izquierda y Pauleta arriba, ¿eh? El caso es que es una buena selección, porque primero, juegan mucho tiempo juntos la mayoría, juegan como equipo, tienen a su estrella, que es Figo, y luego tienen cierto talento repartido por ahí, ¿no? Sí, y luego es un equipo canchero, es un equipo que no se va a descolocar nunca, que sabe bien lo que tiene que hacer. Está lento en defensa, en el centro sobre todo, pero es un equipo evidentemente difícil de ganar. Yo creo que no es la mejor selección portuguesa que podía llegar. Va a ser... Bueno, habrá que pasar primero el primer grupo. Si pasamos los cuartos, está igual ya. No, Guas está indignado. A ver. Pero insensatos. Y el cruce con Camerún. Es lo que iba a comentar. Pero para casa bendecido. De eso no queremos ni hablar. No, es que yo doy por supuesto que Camerún es primera de grupo, ¿eh? Y nosotros segundos. Hombre, no, entonces mira, la única posibilidad que hay, la única, es que no juguemos. Que 31 se retire. No, esa es otra. Pero que no jugar con Camerún. Alemania mañana. Yo también estoy de acuerdo contigo, Guas. Y esto los portugueses, pero si salen los hombres con esa chaqueta, camiseta, medio... ¿Viste los hombros el otro día, a la final, cómo estaban todos? Los cuellos, a mí lo que me son los cuellos, porque si los cuellos son así, ¿cómo tendrán los demás esos muchachos? En Nigeria, que no nos enseñaba los muslos. ¡Madre mía de mi vida! Ya no ganó, pues imagínate esto, ¿no? Esos son muslos y no los de la Claudia Schiffer. Nada que hacer con los africanos. No, ahora, por eso, pero vamos a pasar de primeros. Ganamos a Alemania, que va a ser segunda de su grupo. Bien, estamos contra Portugal. Y ya estamos contra Portugal. O sea, este partido es de cuartos de final del Mundial. No, está. Si ganamos hoy es que estamos en semifinales. Hay que concentrarse. Sería Itele. Y todos los años, que tenga que oír lo mismo todos los años, Manolo. Que tenga que oír lo mismo todos los años, cuando faltan unos meses. No podemos perder la moral, macho, ni la fe ni la confianza. En semifinales Italia sería. Calla, Castaño, Cerizo. Gol de Francia. ¿Cómo? ¿Contra quién? Emmanuel Petit, el segundo de Francia-Rumanía. Emmanuel Petit, y el primero ha marcado Vieira. ¿Dónde juegan? En París, ¿no? Pajol. Eso es Saint-Denis, ¿no? Saint-Denis. ¿Hay quien ganó allí? ¿Alguien? ¿Ganó algo? ¿Allí quién ganó? Allí ganamos nosotros una final. ¿Quién son nosotros? 9 de la noche y 17 minutos, 8 y 17 en Canarias. Carrusel Deportivo, Cadena SER. En Centros JK estamos de rebajas, alfombras, moquetas, visillos, cortinas, los mismos artículos de siempre con la misma calidad, seriamente rebajados. Centros JK en Gijón, Menéndez Valdés 30 y Avenida de Schulz 82, en Avilés, Fernández Balsera 15. Pronto, de lunes a domingo, Eurobingo, un nuevo juego que ofrece a sus lectores el comercio y la voz de Avilés. Un juego apasionante que le puede dar 6.000 euros, 1.000.000 de pesetas cada semana. Eurobingo te ofrece además con cada línea televisores, electrodomésticos, vales de compra y muchos regalos más. De lunes a domingo, Eurobingo con el comercio y la voz de Avilés. A partir del sábado 16 con su periódico, recibirá el cartón de participación. Con la colaboración de Carrefour. Carrusel Deportivo, Cadena SER. Los enfermos de fenilcetonuria y otros trastornos del metabolismo, además de sufrir serias consecuencias neurológicas, tienen que someterse a dietas muy complicadas y productos especiales de elevado coste. La Federación Nacional de Fenilcetonuria y otros trastornos del metabolismo trabaja para apoyar a estos enfermos y sus familias, así como conseguir subvenciones para ayuda a investigación. Llámanos, podemos ayudarte. 954-634590. Soy Nacho, soy periodista y tomo Revital. ¿Por qué? Bueno, pues porque funciona muy bien, sobre todo esos días que estás en baja forma. Me tomo una ampolla de Revital y me quedo nuevo. Además, en mi profesión, que tienes que estar todo el día al loro. Te tomas una ampolla de Revital por la mañana y funcionas. Vaya que sí funcionas. Revital. Ampollas bebibles con ginseng, jalea real y vitamina C en su farmacia. ¿Sabéis qué día es mañana, no? El día de los enamorados. ¿Y cuánta gente ha sido feliz haciendo el viajecito que les proponíamos, invitando a su pareja a pasar una noche, o las noches que quiera, en un hotel de 3, 4 y 5 estrellas y a pagar desde 7.800 pesetas, 47 euros cada noche, en una habitación para dos personas, cada noche? Y eso, el día de los enamorados. Pero puedes hacerlo cualquier día con el talonario Bancotel. Solo con el talonario Bancotel. Es la única manera de reservar hoteles en todo el mundo. De 3, 4 y 5 estrellas. Más de 1.200. Para decirle cosas bonitas a tu pareja. Talonario Bancotel. Tienes que pedirlo en tu agencia de viajes. El talonario. Talonario Bancotel. El talonario. El talonario. Talonario Bancotel, en tu agencia de viajes. Hablando de enamorados, hoy es tu aniversario de boda, ¿no, Manolo? Sí, pero oye esta que te vas a reír. Esto es de boda, esto sí que es de boda. Mira, oye esta. La Real Federación Española de Fútbol informa. Partido Internacional Estadio Olímpico de Barcelona, leo textualmente, ¿eh? Barcelona, 13 de febrero de 2002. España-Portugal, alineaciones de España. Con el 1, Cañizares. Con el 2, Michel Salgado. Con el 3, Sergi. Con el 4, Elguera. Con el 5, Nadal. Con el 6, Puyol. Con el 7, Tristán. Con el 8, Mendieta. Con el 9, Moriente. Con el 10, Valerón. Y con el 11, Vicente. O sea, la que publicaban los periódicos. No, no, de 1 al 11. De 1 al 11, esto es lo que han dicho. Bueno, y ahora yo te digo la alineación de verdad, que es la que estamos viendo, que es la que vale. Está Casillas de portero, confirmado. Curro Torres, lateral derecho, allí le tengo, confirmado. Centrales, Puyol y Nadal, confirmado. Y Sergi, lateral izquierdo. Juegan dos medios centros. Xavi y Barajas. Xavi y Barajas. Anda, línea... espérate, que cambiamos todo entonces. Sí, línea de tres, que son Joaquín por la derecha, por la izquierda Vicente, Tamudo engancha y arriba Morientes. O sea, Xavi por Valerón, respecto a la que habíamos dado, ¿no? Exacto. Ese es el equipo real. No, el problema, Manolo, es que la Federación Española de Fútbol es lo que es. Al final, cada uno se parece a su presidente y todos los organismos de la federación funcionan exactamente igual. Y el de prensa, lamentablemente, no le es ajeno. La alineación que yo te he dado antes es la que nos ha dado Fernando Garrido, jefe de prensa, a vuela pluma, porque aunque parezca increíble y faltan ahora mismo 20 minutos para que empiece el partido, absolutamente nadie ha dado una alineación oficial, ni de España ni de Portugal. Pero absolutamente nadie. Aquí estoy con Lázaro, con mi compañero de Onda Cero, con el de la cadena COPE, con el de Radio Nacional, haciendo quinielas porque nadie sabe absolutamente nada, hasta que miras al campo y efectivamente ves lo que ha dicho Manolo Lama, que se supone que efectivamente es el equipo de España. Pero luego se pide mucho apoyo de que no hay portadas y no se aguantan milongas más. Bueno, pues espérate, porque en Portugal ponen que juegan Chalana, Jordana, Eusebio, Columna, Simoes, Costa Pereira, Costa Pereira, y tala, Neto y Cruz. Y José Augusto. Y José Augusto, que era el 7. Y Nené. Y Lendoiro. Y Augusto Nené. Lendoiro. José Augusto Lendoiro. Agustinho Lendoiro. Y hay uno que se llama Capucho. En Portugal yo miro. Yo a Vidigal no le veo, ¿eh? También te lo digo. O sea, que al final no juego bien, sí, tampoco. Ese es fácil de verle. Sí, no. Ahí ya está ahí. Figo está también, Couto también está, Vidigal está ahí. Y Zidane, está Zidane, luego de Figo. También, ahí. Bueno, la de Portugal es correcta. La de España, olvídense de la... Ya me parecía a mí que era demasiado valiente Camacho, que de repente jugara con Romo otra vez. Sí, yo de verdad iba a comentar, digo, qué raro. No, en serio, ¿eh? No, Hasta a mí me había gustado. Y también ha estado diciendo, yo me gusta. Yo estaba encantado de la alineación. No, vuelvo a jugar con 4-2-3-1 y sobre todo en la línea esa de 3-2 extremos natos, porque Joaquín y Vicente, aunque sean centrocampistas, son dos extremos. Pero ya con jóvenes, eso está bien, ¿eh? ¿Verdad? Eso está con bien. Eso ya nos motivamos. Y ya ahí estamos un ojo. Mira un detalle, Paco. Casillas, edad de Casillas. Edad de Curro Torres, edad de Puyol, edad de Xavi, edad de Barajas, edad de Vicente, edad de Joaquín, edad de Tamudo. Cuidado que el equipo es jovencísimo, ¿eh? Se la ha jugado en un amistoso. Incluso son Morientes, ¿eh? Aquí han irrumpido 4 que eran de la sub-21, 5 que eran de la sub-21 hace nada. Claro, por eso está, que... es ilusionante, tampoco quiere decir que poniendo todos jóvenes sea todo bonito. Xavi. Pero teniendo extremitos como Joaquín o como Vicente, si uno de los dos está bien físicamente en el mesecito del Mundial, es que eso te da la vida. Como ya lo creo. Que irá, pero no debería de ir. Pues que un problema de cansancio físico y psíquico, sobre todo. Oye, que vayan estos tíos. Yo te digo que una delantera con Joaquín, Tamudo y Vicente se comen a que esté delante. Falta Raúl ahí. Yo creo que falta Raúl. Pero Raúl lo pone por el medio, por detrás de ellos. Claro, al enganchito detrás de un 9. Con el permiso de Tamudo, y no, desde hombre, luego, sin pedirle permiso a Muniti, Luque tiene que estar en esta selección. Bueno, o Tristán, porque nueve, ha hecho... o Morientes de nueve. Sí. No digo la convocatoria es de hoy. Sí, pero yo la idea es gente joven, tú. Ya que estás diciendo eso, yo quería decir una cosa. No es que solamente tenga que estar Luque. Yo lo que no veo, vamos, bajo ningún criterio y de ninguna manera, que un futbolista que no juega en su equipo, y con todos mis respetos para Muniesta y para cualquiera, es que esté en la selección. Porque tú vas a la selección porque eres de los mejores o el mejor en tu equipo durante todos los partidos. Y un futbolista que no juega no puede ir a la selección bajo ningún concepto. Lo dije con Clemente y lo digo ahora. Y esto me parece muy mal. Sí, no, no, y es así. Y además... No, sí, además lo dijo Camacho, que no iba ninguno que no jugase titular. Claro, no, se traiciona un principio que se puso el propio Camacho, que es a la selección van los que están mejor. Claro, pero no, si es que... Muniti no puede ir, Juanfran ha perdido últimamente la titularidad, pero bueno, y Mendieta no es titular. Pero Paco, ¿qué es lo máximo que aspira un futbolista? Ir a la selección de su país. ¿Y cómo va uno a la selección de su país? Jugando todos los domingos y siendo el mejor todos los domingos. No te cabres, si no, no, es que yo estaba ahí, sé lo que es eso. Entonces, no es en la tele, en mi época, vamos, cualquier día, y además en la época, es que José... Está pegando con la caja de los puritos en el bunk. Mira, mira cómo suena. Mira, sí, Poli. Sí. Igual que lo tuyo, mira. Es que yo no estoy dispuesto porque es que no la selección es muy seria, Pepe. Claro. Es muy seria la selección. Vale, vas a romper los puritos y luego perdóname, a ver cómo repartimos. Perdóname, claro, de verdad. Purito rey, que da mucho juego. Hombre, tranquilízate, hombre. Poli, siete, el 15, el mini. Tranquilízate, Poli. Es que ya estoy motivado con el mundial. Sirven para eso, que da mucho juego. Yo tabaco de su madre. Te doy la razón, Poli. Estoy totalmente de acuerdo con Poli. Purito rey, ¿verdad, Purito rey. Y con Pepe también por los dos puritos, pero contigo más. No es verdad. Sí, es verdad, es verdad. Es que, si no, ¿qué ilusión va a tener uno por ir a la selección? Totalmente de acuerdo con Poli. ¿Por qué va Bonito y no va Luque? Que lleva 10 goles o 9 en la liga. Y jugando todos los partidos. Claro, y que te puede valer de segundo punta igual. No es cuestión personal, que no se llame Muniti, ni se llame Luque, ni se llame nada. Te estoy hablando con un futbolista que no juega en su equipo, no puede ir a la selección bajo ningún concepto. Me voy a ganar a la causa a Tomás Guas, que es tan camachista que le cuesta unirse a la crítica a Camacho. José, dice, digo Camacho, digo Guas, díselo a José. No, me le voy a ganar. Y de Pedro tenía que estar en esta selección. Bueno, pero escúchame, yo lo que creo. ¿Esa que, te ha gustado? Guay. Sí, sí, porque yo soy muy de Pedro. Díselo a José. Yo lo que creo es que de los que hay aquí, 6 o 7 no valen. Pues que no lo lleve entonces. No, bueno, yo creo. Tiene 3 partidos tú. Bueno, tendrá que probar. Exacto, tiene 3 partidos para ver qué pasa. Yo lo que te digo es que lo que hay un clamor nacional es a que con la vieja guardia de base esto no tiene 2 pases. A mí me hace gracia porque Francia no prueba, va con los mismos siempre. No, bueno, pero claro, yo también voy con los mismos. El más pequeño, 1,90 m, ¿me entiende usted? Y joder, Francia son campeones de todo. Ya, pero bueno, pero no prueba, no busca gente nueva. No es que no pruebe, es que, claro, si tú y yo ganamos el concurso de muñeiras de Padrón, ¿me entiendes? A la semana siguiente vamos los mismos, ¿eh? Sí, está claro. Que no la toque, me pito. Es que han ganado nuestro... la Eurocopa y el Mundial seguido. Nosotros no jugaron nada, querido. Yo los llevo hasta con parihuela. Como bien decía Lama, Portugal, por ejemplo, no trae secretario. No, Jorge Costa, que tampoco te da. Se lo estoy diciendo, pero no viene secretario. Es que se habrá renovado. Claro, se ha renovado. Han renovado ahí. No, y falta un Silva, que es la primera selección de Portugal que no tiene un Silva, ¿no? No. Pues sigue Silva yo. Tiene un Costa, que eso siempre ha habido, pero. Costa siempre ahí. Bueno, ¿sabéis que va perdiendo Argentina? ¿Contra quién? Contra Gales. Ah, lamentable. Eso no está jugando titular Saviola. Los Gales. Españoles solo el Kili, ¿no? El Kili, tampoco Aymar, no está jugando tampoco. ¿Y Bonano titular también? Bonano, no, Saja, el portero de San Lorenzo. Cuidado con Saja, que puede ser el titular del Mundial. Saja ¿eh? Es Maldini, el portero más votado en Argentina como mejor arquero. Okay, buen arquero. El equipo que ha sacado hoy Bielsa, evidentemente es lo que decíamos antes, es una selección. Ha puesto a Canilla, titular, sí. Porque está buscando uno para la derecha para cuando le falte Burrito Ortega. Claro, ha puesto a Hussain, ha puesto a Cambiaso, jugadores que evidentemente no van a ser titulares en el Mundial. Y muchos ni irán, pero lo que hace es probar jugadores, ¿no? Canilla, que es de mundiales del siglo pasado. Sí, ha sido no sorprendente, porque está jugando bastante bien en Escocia. Es un jugador con mucha experiencia, además. Quedan 17 minutos, vamos a ver cómo está la porra del jamón. Jamón Guijuelo, único en el mundo por su calidad. Ya sabes que su precinto y su vitola, numerados por la denominación de origen Jamón Guijuelo, son la garantía y lo convierten en un jamón único en el mundo. Bueno, vamos a ver, porra del jamón. Lama, me pido el último. Vale. Alcalá. Manolo, sí, señor. Alcalá. España 1, Portugal 3. Uno. Vaya. Alcalá. Por dime. Favor. José Manuel Lázaro. Yo me gusta el espectáculo. 4-2. 4-2. Poli. Yo me pido el penúltimo. Bueno, vale. Maldo, Juli. Eso no vale, tú. 1-2. 1-2. Bueno. Joaquín Protesto. Ramos Marcos está... Sí, ya está. Joaquín. Hola, buenas tardes. A ver, resultado. España, Portugal. 2-1. Ese es el Tomás. Siempre pide ese y queda libre. España 2, Portugal 5. 2-5. Quique ha llegado. Sí. Quique. 2-2. 2-2. Ya empezamos con los problemas, Quique. A ver, Paco. 1-1. 1-1. Yo voy a poner 3-1. Ese bueno, 3-1. 3-1. Ese es el que gana. Poli Rincón. 2-0. 2-0. Lama. España 0, Portugal 1. 0-1. Bueno, pues ya está, la porra del jamón. A ver si hay suerte. Jamón Guijuelo, único en el mundo. Esto es tener fe en los nuestros, porque de 8 o 10 españoles que hemos votado, gana España en dos casos. No, pero es que la mayoría no somos. Es que si Alcalá, nos acordamos Tomás, los últimos partidos. Y yo, que estamos aquí viendo en directo. Yo no sé si cambiar y poner 1-0, ¿eh? No, no, es que Alcalá, no está Alcalá, bien, ¿eh? Alcalá toma aguas y yo, que lo vemos en directo, lo vemos de otra manera. Pues salga 1-0 luego. Bueno, y Maldini también, que se abrió a nuestro lado. Yo te digo la verdad, no me preocupa esta selección. No, a mí me preocupa más Sudáfrica, Eslovenia y es que ahí, yo creo que lo más difícil es que pasemos aquí el primer grupo. Si estuviera aquí Camerún hoy, me preocuparía. Quizá hubiera puesto un empate. Por mira, cierto, tú, que ya que hablar de Sudáfrica, Lázaro, creo que Queiroz, el técnico que dirige, el técnico portugués que dirige a Sudáfrica. Lo han echado, ¿no? Sí, no, todavía no, todavía no lo han echado. Viene para acá, pero todavía no ha venido. Pero no. Viene a ver el partido. No lo han echado, le hicieron mal en la Copa de África, pero en principio no le han echado. No, no lo han echado, no lo han echado. Le metió el tercero, pero que viene a ver este partido. Oye, ¿Senegal se clasifica para el Mundial? Debe estar. Senegal, sí. Esa selección complicada también, ¿eh? Decía Lázaro. No lo digo, que debe estar, porque como no lo dejan entrar en el palco, pues debe estar por ahí, hay mucha gente. Pero Joaquito, han acotado aquí una zona para los medios de comunicación bastante lamentable. Joaquín, dime. Paco, que me acaba de traer mi jefe de prensa lo del árbitro, si quieres te lo doy. Tudor. Correcto, llama, ¿no? Correcto, ¿por qué sabías eso tú? Por el nombre del periódico. No, porque otros ponen Todor. El nombre de pila es Alexandru. Dan, no, el nombre de pila es Dan. Bueno, Dan Alexandru Tudor, igual que el jugador croata de la Juve, ¿no? Es, muy bueno. Tiene 30 años, debe tener mucho jovencito. Enchufe, debe tener mucho enchufe porque es internacional desde el 2001 y no ha hecho partido de selecciones importantes. Y la primera que le dan es un España-Portugal, que dentro de lo que cabe es un buen partido. Queda un cuarto de hora para que esto empiece. Son las 9:30, 8:30 en Canarias. Carrusel Deportivo. Cadena SER. Atención, Podas liquida por cierre sus últimas existencias. Descuentos 30%, 40% y 50%. Aproveche esta oportunidad para decorar su casa con productos de primera calidad. Muebles de las mejores firmas, lámparas de Murano, Tiffany's, Bohemia, cuadros, espejos y alfombras. Podas, Avenida de la Costa, número 78, Gijón. GastroAstur, la guía gastronómica de Asturias. Reportajes, entrevistas, menús, especialidades, precios. Todo sobre la buena mesa en GastroAstur. GastroAstur, todos los meses en los mejores restaurantes y hoteles de Asturias. Y también GastroAstur en internet, www.gastroastur.com. Cada casa es distinta, cada caso es diferente. Tresa tiene un ascensor para cada casa y una solución para cada caso. Nos avala nuestra experiencia. Ascensores Tresa, empresa 100% asturiana. Carrusel Deportivo, Cadena SER. Lo principal, creo que es para la seguridad vial, es educación, sobre todo educar y formar a los niños, que son los que realmente lo van a utilizar en un futuro, vamos, ya, en un futuro muy, muy cercano. ¿Y tú qué haces para evitar los accidentes de tráfico? Cuéntanoslo en el 91-523-1462. Es una iniciativa del Instituto MAFRE de Seguridad Vial. Y cuando tengas algo que celebrar, ya sabes, abre una botella de Marina Alta y degusta un vino blanco muy especial. Marina Alta, un blanco que nació en el Mediterráneo, seco pero muy suave, como a ti te gusta. Marina Alta, de Bodegas Bocopa, el blanco de España, el blanco de Europa. Pues situemos cómo está la historia. ¿Dónde están los equipos ahora mismo, Alcalá? Pues dentro del vestuario, cuando están ahora mismo los niños esperando a la Selección Nacional de España, suenan los globos, aparecen los globos hinchables para intentar dar un poquitín de colorido al estadio de Montjuïc. Se forma la barrera de los fotógrafos, momentáneamente España y Portugal en el interior de la bocana de vestuarios. Lázaro, que se conoce Montjuïc al dedillo, ¿cuánto público crees que hay ahora mismo? Ahora mismo unas 18.000 personas, no más. Y recuerdo que en España-Italia se llegó a 56, me dijiste, Guas. 56.000, récord absoluto de un partido de fútbol en el Estadio Olímpico. O sea, que en el último arrimón igual llegamos a 25.000. Sí, yo creo, no sé, que más de 18 hay, ¿eh? ¿Sí? ¿Más? Yo me parece que sí. ¿Sí? Vale, vale. Que no hay lonas, ¿eh? Vale. Yo, los expertos del lugar hablaban hoy de que había unas 30.000. Sí, hombre, sí, claro. Decías, ¿eh? Decía que estaba vacilando. Quique, ¿has oído la alineación de España? Sí, claro. ¿Qué te parece? Sí. Casillas, portero. Bueno. ¿Tú eres más de Cañete? Soy de ninguno de los dos, mejor dicho. No me peleo. No, se mojese Flores. No me peleo. Casi la lías. Curro Torres o Mice Salgado, lateral. ¿Quién te gusta más? Tampoco me peleo. Centrales, Nadal, Puyol. Hoy viene Renato. ¿Te parece bien la prueba de Puyol? Hoy está divorciado. Bueno, me parece que... lleváis desde anoche, lleváis, lleváis un ritmo... Bien, ¿eh? Lleváis un ritmo como para que os guste la iniciación, ¿no? Digamos. No, el Puyol sí me gusta, me parece que es el mejor, el defensa más en forma de España. Puede jugar en cualquier lado, claro. ¿Pero Nadal puede sacar el balón? ¿Puede hacer de hierro? No. Vale, o sea, el primer problemilla lo tenemos por ahí. Sí. Sergi en el lateral izquierdo. Es sí. un puesto un poco subastado porque los que le pelean no se lo ganan mucho. Sí, lleva subastándose más de un año, sí. Ay, qué mal te oigo ahora de repente, Quique. Que digo que lleva, ahora. Lleva subastándose más de un año el puesto, sí. En el centro del campo, que de repente habíamos soñado en un equívoco de alineación que habíamos dado con el rombo, pero no. Xavi Baraja por delante. Me he borrado, tenía aquí el rombo entre signos de interrogación, me lo he borrado. Y no me gusta. La selección española de doble pivote nunca me ha gustado y creo que además que con Camacho nunca ha funcionado. Es que creo que no va a ser la que vaya a jugar en la Eurocopa. Creo que lo ha apuntado Tomás Guas antes por ahí o por el Rincón. Es que creo que no va a ser la que vaya a jugar. ¿Tú qué pareja crees que jugará? No lo sé. ¿Si creo está Guardiola, que, Guardiola? Creo, sí, pero vamos, también Guardiola, confiar en eso, no sé. Elguera me parece que va a jugar, seguro. Y a partir de ahí no sé si depende si jugará Meneda por el centro o algo más experto. Xavi Baraja no creo. A mí es que Xavi tengo dudas de si vale para dirigir al Barça. Pues ya imagínate para dirigir a la selección. Uh-huh. Joaquín banda derecha y Vicente banda izquierda. ¿Lo demás sí, te ilusiona? Me parece, sí. Me parece que para ese sistema me parece que lo ideal son gente que desborde, gente que sean casi extremos. Y posiblemente, aparte de su juventud y de sus ganas y de su calidad, son gente que puede hacerlo. ¿Y la pareja Tamudo-Morientes, a la espera de Raúl, te viene bien para hoy? Ya, lo de Morientes, yo creo que un jugador con más moral a día de hoy no creo que lo haya. Y lo de Tamudo es un jugador que siempre me ha gustado. No sé si esa posición exacta va a ser la que le va a ir bien, pero bueno, es un jugador que a mí siempre me ha gustado. No sé cómo va a rendir la selección, es una incógnita, ¿no? Yo quería decir una cosa, para que no parezcamos talibanes del rombo en el centro del campo. Y es que no, a la mayoría de nosotros, supongo que os pasa como a mí, no nos gusta que jueguen dos por delante de la defensa porque tampoco lo tenemos bien ensayado. O sea, tú ves en Francia, había ir a Petit y una vez se descuelga uno, otra vez se descuelga el otro. Hoy Petit acaba de marcar un gol, lo hizo en la final del Mundial. Pero cuidado, tú ves que hay uno que organiza, que es Zidane. Pero a mí no me parece mal jugar, Paco, con dos medios centros si tú juegas con dos tíos en banda que son extremos que llegan a línea de fondo. Vicente, sí. Ahí. Porque no es lo mismo jugar con Mendieta en una banda y con... ponle el que quieras en la otra banda. Luis Enrique, vale, que lo hacíamos. Luis Enrique yo creo que acabará en el Mundial. Bueno, porque... sí, pero no es lo mismo eso que cuando juegas con dos tíos que llegan a las bandas, porque eso se convierte en extremos y no te hacen el equipo plano. El problema de jugar con dos medios centros es que te hagan el equipo plano los dos interiores, ¿eh? Yo en eso estoy de acuerdo con Manolo, pero yo veo un problema. Es decir, yo los dos medios centro, si son iguales, se restan. Y cuando jugaban dos medios centros que eran Guardiola y Elguera, decíamos que hacían la misma labor y acababan haciendo lo mismo. Entonces anulaban prácticamente el uno al otro. Con Xavi y Baraja me da la sensación que es lo mismo. O sea, a Xavi le gusta jugar y dirigir y a Baraja le gusta jugar y dirigir. Es decir, entonces cuando llegue un equipo de enjundia, un equipo fuerte, pongamos Argentina, pongamos Francia, pongamos Portugal, no pongamos eso, por favor. No van a jugar dos jugadores de este perfil. Tenemos, pero, Flores, 10. Tenemos jugadores, no la toca, ¿eh? Tenemos jugadores, pero no tenemos equipo, Tomás. Bueno, pues pongámoslo, empecemos por ahí. Hay que decir una cosa, Tomás, para no engañarnos ya. Eso es. Que la cuestión física a Camacho le preocupa mucho y que hay jugadores que van a llegar más descansaditos al Mundial y que van a tener su puestecito en la lista seguro y probablemente en la alineación titular. Y estamos pensando en Mendieta, que juega poco en Italia, en Guardiola, que no juega nada en Italia, en Luis Enrique, que se ha pasado un tiempo lesionado. Pero escúchame, es que todos estos van a entrar, ¿eh? Eso es intolerable, tú. Eso es intolerable. Yo es que no entiendo por qué tienen que entrar. Ni yo tampoco. Es que yo tampoco. De todas formas, Camacho no es tonto. El 11 que ha puesto hoy sobre el terreno de juego son 11 tíos que físicamente están como toros. Eso te iba a decir, porque mira, Curro Torres anda fenomenal. Joaquín anda fenomenal. Sergi está como un tiro ahora, ¿eh? O sea, los 11 andan bien físicamente. Puyol, fenomenal. Cuenta atrás que van a salir los equipos. Solo quedan 4 minutos. Siempre hay algo que celebrar. Descorcha una botella de Marina Alta y brinda con un vino blanco muy especial. Marina Alta, el vino blanco que nació en el Mediterráneo. Tienes que probarlo. Pídelo en tu mesa. Llévalo a tu casa. Marina Alta de Bodegas Bocopa. El blanco de España. El blanco de Europa. Trabajar en algo que te gusta y tener un buen sueldo ya es posible. Campus Esine y Microsoft te ayudan a conseguirlo. Con el curso superior de Internet y Comercio Electrónico. Infórmate sin compromiso en esine.net. En menos de 4 meses meses, te convertirás en uno de los profesionales mejor remunerados. En un profesional de la red. Desde tu propia casa. Y con la ayuda de un tutor personal. Esine.net. Partido de la jornada. Carrusel Deportivo. Descubre el éxito en tu trabajo con el nuevo Renault Traffic. Nuevo Renault Traffic. Entre profesionales. Desde Montjuïc, Manolo. Bueno, pues ya está todo preparado. La selección española, la selección de Portugal. Ahora mismo Alcalá están en el terreno de juego. En teoría debe estar sonando el himno portugués. Suena, efectivamente, aunque con dificultades ya escucha el himno nacional de Portugal. Nadal, que ejerce como capitán de la selección española. Veremos si ponen el himno bueno o el himno cutre que suele poner habitualmente la federación. Y con pitos, no lo entiendo muy bien. ¿Qué nos han hecho los portugueses? No lo entiendo muy bien. Con pitos suena el himno de Portugal. Recordemos que Portugal va a jugar con Ricardo, Frechao, Costa, Coutinho y Rui Jorge, Vidigal y Hugo Viana, con Sinsaio, Pinto, Figo y Pauleta cuando suena el himno nacional español. Versión cutre que prácticamente no le da tiempo a la cámara para coger a los 11 jugadores que integran el 11 inicial de José Antonio Camacho. Y bonito, desde luego, si hay 20.000 personas o sobre esa cifra aquí en Montjuïc, bonito, bonito el colorido, todo lleno ahora mismo, si no tenéis la imagen de televisión, todo lleno, absolutamente, prácticamente cada espectador con el color rojo, amarillo y rojo de la enseña nacional de España. ¿Cuántos hay, Lázaro? Pues ahora mismo yo creo que ya estamos en los 25.000 aproximadamente, y nos comunican que si sigue la cosa así, se abrirán puertas para que esto se llene. Sí, es que yo creo que la hora influye también. Las 10 menos cuarto de la noche, los niños pequeños, por ejemplo, que les cantaría ya al partido, que no en vez de al jugador, no pueden ir a las 10 menos cuarto. Ayer nos decía un taxista en Barcelona que en Montjuïc hace una rasquita y una meda por la noche. No lo vas a decir a mí, pero claro, Pepe. Lo ponen a las 8 y media, 9 de la noche. Tenemos el problema de los comercios. Bueno, y los comercios. Hay que retrasarlo. Entonces tenemos el problema de los comercios. Una cosa en serio y otra menos en serio. Se guardará un minuto de silencio por Ramón Grosso. Sí, sí, está previsto. Además, por varias personalidades. Si desde campeón de Liga, 3 de Copa y una de Copa Europa, ya saben que falleció la pasada madrugada víctima de un cáncer el ex jugador del Real Madrid. España ya va a salir de negro. Y la otra menos en serio. Tenemos la camiseta siempre más fea, ¿eh? Yo es que no sé quién nos hace el diseño. Ahora vamos con el cuello redondito cuando Francia presenta la suya ya con piquito, Inglaterra la suya con piquito. El otro día decíamos que nos gustaba. Pues no, a mí yo no. Está la misma de Huelva, ¿eh? Del ¿Claro? España. A mí no me gustó el tío. Pero bueno, este tío qué falso es. No me gusta. El otro día en Huelva, ¿cómo? Intolerable, González. No me gusta. ¿Cómo ha cambiado González en 2 semanas su vida? Es tremendo, ¿eh? No me gusta. Me gusta esta se recuerda la camiseta antigua, la original, la buena, Paco, con el cuello redondo. Claro que sí. Sí, hombre, de algodón ahí auténtica. Jugador portugués, ahí está. Portugués es también casi redondo. 35 ocasiones internacional. Esto y también en recuerdo, en memoria. Ha hablado primero de un jugador portugués. Moreno Grosso. Yo te lo he dicho, por dos personalidades del fútbol, Grosso, que es ahora mismo por el que se va a guardar ese minuto de silencio cuando José Manuel Lázaro. Eso sí, el palco está casi lleno, ¿no? Sí, el palco está lleno, no podemos acceder a él, como decía antes, pero está prácticamente lleno. Y ahora se anunciaba por megafonía ese minuto de silencio que, bueno, comentaba Paco, y que realmente se va a llevar a cabo por el fallecimiento en el día de ayer de Grosso. Bueno, pues se va a guardar un minuto de silencio. Recordemos que el colegiado, el rumano Tudor, ¿no? Me ha dicho que se llama Tudor, como el futbolista de la Juve. Tudor, sí. Tudor ya está ahora mismo mirando. Alessandro Tudor está mirando su reloj para guardarse ese minuto de silencio, mientras que el público sigue ahora mismo animando al equipo español. Portugal, que por cierto, Maldini no juega con su primer uniforme. ¿Es como Niemina, Manolo? Sí, hay bruma, mucha pues bruma. Sí. No, son puritos rage. ¿Eso era el minuto? Empezaba ahora el minuto. Es que no se ha enterado. Pinto este está completamente enloquecido. Pues vaya minuto se va a volar al final. Por cierto, en un minuto 2 goles de Alemania. 2-1 a Israel. Bueno, pues ahora sí está bueno en el minuto ese. Más o menos. Muy poco se está guardando, ¿eh? Hay gente que todavía no se ha enterado, ¿eh? A lo mejor lo han anunciado. Sí, lo han anunciado. Ahora es cuando se da cuenta. La gente está en todos los jugadores. La gente porque está parada ahí, por algo. Claro. Es verdad, Ramos, hay mucho bestia. Ahora es cuando debe comenzar el partido. Portugal, que diga Maldini, que va a jugar de blanco completamente, ¿eh? Me molesta especialmente esto. Tu segundo traje, sí, la verdad es que, bueno, no está mal. Tampoco es feo, ¿no? No. Florentino, que va con Portugal, claro. Es muy bonito. Por cierto, que está Viana. Fijo que comienza de momento en la derecha. En vez de jugar a la izquierda, está consensuado que es el hombre que se ha ido a la izquierda, emparejado con Curro Torres. Ojo que España y Portugal van a jugar prácticamente el antepenúltimo partido antes de que se inicie ya el Mundial. Y está la bola para Puyol, que juega hoy de central. Puyol que quiere tirar hacia arriba el balón, balón que antepone Rui Jorge. La bola que quedaba muerta, consensuado que no va por ella. Se va el balón fuera, costado bien derecho del equipo de España. Para un poco como se inició pues todo esto del mundo vinícola en Australia, ¿no? Vamos a ver. Adarsa, concesionario Mercedes en Alto Pumarín sin número de Gijón, le ofrece la noticia deportiva en El Larguero. Buenas noches, el futbolista del Sporting, David Pirri, espera jugar el domingo frente al Murcia, a pesar del esguince que sufre en la clavícula izquierda desde el partido en Elche. Sentimiento, y tiene mucho alimento, di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Buenas noches, ya desde la tranquilidad y el silencio de estos estudios aquí en casa. Nacional y ejemplar de los aficionados catalanes en Montjuïc. Que la COPE compre un equipo de fútbol. Pero será uno pequeño, Javier. No, pero que te ponga a ti de presidente y me pones a mí en el equipo y ya está solucionado. ¿Cómo ha visto a España hoy? ¿Te ha gustado? Pues ha habido un poco de todo. Me ha gustado un poco más en la selección en la segunda parte. En la primera parte ha sido un fútbol de mucho tanteo, bastante táctico y muy poca presión, y los portugueses técnicamente son muy buenos y han aguantado muy bien el balón. No ha habido un cuarto de hora bueno de España, sobre todo un poquito antes del gol y a raíz del gol, que ha habido unos momentos de presión bastante bonitos, que mucho más no se podía pedir, ¿no? Pues don Javier, muchas gracias por estos minutos y muy buena noche. Buenas noches. Un saludo a todos. Mañana estaremos en Barcelona. Una pausita que nos vamos con el Rey. Sí. Gracias por el saludo que nos ha mandado Javi, que no me dejas tiempo a contestar. He hecho un saludo para todos y hay que corresponder siempre al saludo de Javi. Recuérdame que antes o durante o después te comente una cosa que ya la tengo amarrada, y es que en el Hotel Hesperia, cuando se produjo... Esperia de Madrid, cuando se produjo la famosa noche. La quilombera de las chicas de Cuenca. La previa del Rayo. Con el pre del Rayo, el asunto del Barça. Un hombre del Madrid, de confianza plena del presidente, estaba con la señora también en ese mismo hotel. Pero ¿cómo es la habitación? Con su señora. ¿Cómo se os ha quedado el bote? Con su señora. ¿En la habitación? Tito, tú eres de San Sebastián, ¿verdad? Sí, pues no, de Hernani. No, bueno, pues me da lo mismo. Guipúzcoa, sí, al fin, ¿no? Sí. Bueno, pues entre los árbitros, cuando hicieron las pruebas en San Sebastián, hubo uno que pasó la historia como el fornicador de San Sebastián. Sí, cállate. Bueno, pues, cállate no, porque esa historia la conozco yo. Pero pues, vamos a ver, Azuara, es que yo tampoco me he quedado. Es ya se han un puesto... señor del Madrid con la señora, su señora, su esposa. ¿Hay alguna señora que no sea señora? No, que no lo sea. Señora, pero pienso en señora. No, que has dicho que estaba su señora. Vamos con el Rayador Muñón en la noticia del día, la que nos trajo la ONCE. La selección española empató en un buen experimento. No sé si un buen partido. ¿Que estaba también corriendo por los pasillos? Gracias por llamar al Banco Aurilán, su banco amigo. En estos momentos nuestras líneas están ocupadas. Pero si es usted el señor Merino, tranquilo. Nuestro presidente le va a atender ya, ¿eh? Mientras, si quiere oír música pop, marque el 1. Hip Hop 2. Chistes 3. Cotillos del Corazón 4. Línea Caliente 5. Hamburguesa con queso el 6. Cosas así solo pasan una vez a la semana. Porque ahora, cada viernes, con el cuponazo de la ONCE puedes ganar 5 millones de euros. 831 millones de pesetas. Cuponazo de la ONCE, más cuponazo que nunca. Hay personas que solamente viven el día y otras que viven la noche. Yo he vivido una y otra, y sin ningún lugar a dudas me quedo con el día y con la noche. Farias, originalmente original desde 1889. Abra la boca, saque la lengua. Diga 33. 33. Inspire. Respire. Ahora en la operación especial Citroën Eurocasión puede disfrutar de un coche totalmente revisado nada menos que en 98 puntos con 2 años de garantía europea. Venga a la operación especial Citroën Eurocasión del 11 al 17 de febrero. Coches de todas las marcas con menos de un año a precios muy especiales y con financiación a su medida. Consulte nuestras ofertas en eurocasión.citroen.es. 14 de febrero, San Valentín. Acércate. Ven a El Corte Inglés. Hemos preparado miles de sugerencias para regalar. Moda, complementos, perfumería, música, libros. Regalos especiales que son un gran acierto. Recuerda, para dar en el blanco el 14 de febrero, ya está todo preparado en El Corte Inglés. Ay, Marta, estoy desesperada. Mi marido se pasa la noche roncando y es que no sé qué hacer. Pues hija, te recomiendo que utilices el producto Buenas Noches. Es todo un descubrimiento. Mi marido también roncaba muchísimo, pero desde que utiliza Buenas Noches no ha vuelto a roncar. Solo 3 gotitas de Buenas Noches antes de acostarse y no ronca en toda la noche. Recuérdalo, pide Buenas Noches en tu farmacia y deja de roncar. ¿Cómo hacer que la ilusión se cumpla con la nueva moneda? Por solo 1 euro, por una sola moneda, puedes comprar el cupón diario y ganar 100.000 euros al cupón, más de 16 millones de pesetas. Y además ahora tiene 3 reintegros, a la primera cifra, a la última y también a la del centro, para que tengas más oportunidades de cumplir tus ilusiones. Juega cada día al cupón de la 11 y verás cómo por muy poco la ilusión se cumple. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Felicidades a todos los clientes que han convertido a Iberia en la línea aérea líder entre Europa y Latinoamérica. Mr. Passenger. Iberia, cumplimos 75 años. Ay, Concha, pero qué bien me sientan los sobres de Ovegras. Serán los sobres porque el vestidito que me llevas... Envidia es lo que tienes, que ya puedo lucir percha. Pero Bárbara, querida, recuerda que fui yo la que te recomendé los sobres de Ovegras junto a una dieta sana y equilibrada. Sí, bueno, no te lo niego, pero este cuerpazo es mío. Es cierto, lo que pasa es que antes no lo veía, tapado con tanta grasa. ¿No será que estás celosa? ¿No será que has agotado los sobres de Ovegras en todas las farmacias del barrio? Para lo que te sobra, sobres Ovegras. Te sentirás bien, te verán mejor. El Tirachinas, con José Antonio Avellán. 11:01, el radiador que comienza en esta selección. ¿Has visto al público Alcalá que está en el estudio, que hay tías y todo? Sí, sí, sí, vaya tíos. Son de Bilbao, Alcalá, bueno, de Bilbao. ¿Son de Bilbao? Duermen en Bilbao, luego son de muchos sitios. ¿Y por qué duermen en Bilbao? ¿Pero en la Glorieta? Son de un colegio mayor. ¿Ah, sí? En Bilbao, lo sé, o sea, del colegio mayor Ikasle de Santurce. Ahí va, te los conoces también. No, también contra los colegios mayores. Hombre, hombre, ¿de qué colegio sois? Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno. Ah, entonces ya si es de literatura ya me entiendo yo con eso. Ah, bueno. Sí. Bueno, García, ¿cómo has visto Unamuno el partido? Es el que no tenía brazo, ¿no? Y estuvieron en Lejona y todo. García. Sí, muy buenas noches. Saludos buenas noches. Cordiales a todos nuestros y nuestras seguidores y seguidoras. Parezco Ibarreche. Estamos aquí, efectivamente, don Fernando Hierro. Oye, muy buenas. Oye. Don Fernando Hierro, no, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo has visto España? Es que estoy indignado, como es que estoy delante del televisor y aquí no están echando partido alguno. Llevo un buen rato esperando. Espera un momento, Fernando, el partido ya ha acabado. ¿Eh? El partido ya ha acabado. Pues ya me dirás tú qué partido, porque estoy aquí dándole al zapping a los canales y no veo ninguno, no he visto ninguno. Y... ¿Pero qué canales ha buscado? Pues lo, no sé, el partido lo echan en diferido o algo. No, en diferido no. En TV3, en la Zumbuz. ¿En qué? En el canal 13. ¿Tú tienes, qué tiene? ¿El satélite? El Meteosat, sí. Pero el satélite no salía, era por la española. ¿Por la española? ¿Y tú habías comprado el partido? Pues no, yo... ¿Había comprado el partido? Claro que había comprado el partido, a mí me han timado. ¿Pero bueno, cómo va a comprar el partido si era de gratis? Bueno, ya veré la repetición. ¿Qué tarjeta tienes tú, Fernando? Una tarjeta verde con un bicho ahí, negro ahí, por debajo. ¿La que te vendió Roncero? Por supuesto, hombre, está claro. Tomás, ya lo vamos a tomar a medida, Tommy. ¿Tomás? Un abrazo, por cierto, para Tomás. Tommy, sí, a ver cuando habláis, que estamos detrás de ti. Un abrazo, Fernando, tú sí que eres grande. Grande. El único dilo otra vez, que necesito grande. Mucho ánimo. Hoy he entrenado otra vez con el equipo, pero la alusación todavía me está haciendo mella. Bueno, empezamos con el rayador de hoy, Super García. Sí, porque empezar por el de mañana va a ser... Super García ayer. Empezar por el de mañana, Super Baby, no se puede empezar por el rayador de mañana. Qué gracioso está, José Erra. Lo que puedes hacer hoy. Qué gracioso. Juanito Navarro. Es verdad, me han dicho que soy la pareja de moda. Sí. José Ra, Juanito Navarro y Florentino Isabel Gemio. Sí, mañana es otra copia de Azuara. Sí, verdad. Mañana vas a Barcelona a hacer el gran musical, ¿eh? Sí. Super García ayer con algún que otro gazapillo. Reconocer públicamente que se dejan aconsejar que se dejan aconsejar por el Instituto Valenciano de Finanzas, por el Instituto Valenciano de Finanzas, ni auspició, ni sugirió, ni ordenó, ni auspició, ni sugirió, ni ordenó, y Jordi Cirrón, del Rayo Vallecano. Bueno, Hierro, le estás pegando algo. Ayer hubo un partido de la selección sub-21. Si ahora acabas de escuchar el gazapón, vas a escuchar a continuación el gazapón. A ver. Ayer el partido de la sub-21, España contra Andorra en Andorra. Acaba el partido, García que da paso, que tiene en línea David Aganzo, que cree que tiene en línea David Aganzo. Tenía y esto es lo que ocurrió. Creo que hemos localizado a David Aganzo. David. Sí. Me dice Alfredo Martínez que ha sido la figura de nuestra selección. No, bueno, soy David Villa, yo, perdón. ¿Perdón? Soy David Villa, no David Aganzo. Ah, pues es que se ha equivocado don Raúl González. Yo no. Bueno, es que quería hablar con David Aganzo, pero y además me han debido pasar a ti. Yo no he sido. No, García, ¿y qué hiciste luego? ¿Le colgaste directamente? Le colgué del palo mayor a Raúl, sí. Ah, Raúl. Sí. Joder, bueno, de David Aganzo, pues ya hablaremos con él. Bueno, de las cosas buenas que tiene García en las últimas semanas, son muchas. Esta semana te he dado un cursillo de periodismo. Déjame terminar, García, te estoy diciendo que son muchas. Ha conseguido mediar, como ya lo hizo entre el SOPLA, el sindicato de los pilotos de Iberia. Ah, pensaba que me ibas a llamar a mí. Ha conseguido mediar entre los jugadores y la directiva y el presidente del Jerez para que les ponga el día de pago. Bueno, el caso es que el presidente no sé si está cumpliendo del todo, pero García está dándole avisos cada día cuando termina. Esto me recuerda a las niñas, aquellas gimnastas que todavía... ¿Te acuerdas? Nuestras niñas gimnastas. Sí, al final lo conseguimos. Que le daba un aviso a la ministra, a Pilar del Palacio. Y... Del castillo. Bueno, sí, es lo mismo. Son... Ahí va el aviso del lunes y el del martes. Juntos. Ayer se cumplió el plazo. Vamos. Luis Oliver había prometido en Onda Cero pagar a sus jugadores las cantidades de dinero que se les adeudaba de los meses de noviembre y diciembre. Cumplida la promesa en parte, pero señor Oliver, ándese con cuidado. Falta lo de noviembre. Ahora vale y mañana, sin pérdida de tiempo. Un día después. Penúltimo aviso para don Luis Oliver. Hoy su móvil ha vuelto a estar desconectado. Sí, sí. Ni está, ni se le espera. Señor Oliver, no siga cavando su tumba. Joder, cómo suena eso. Último aviso, porque ayer fue el penúltimo. Último aviso para el señor Oliver. Te vas a cagar. Como no devuelvas, como no pagues la pasta... Te espera, García. Joder, macho, me ha entrado un escalofrío por toda la espalda. ¿A ti te queda alguien por pagar, Verde? ¿Eh? ¿Te queda alguien por pagar? No. Si no, os voy a dar uno que el hombre aviso del FRA. Yo no debo un duro a nadie, pero si vamos, es que eres peor que el hombre del FRA, tú. Cualquier hombre de la redacción. Vamos, pues este hombre no, aquí no debemos ni un duro a nadie. ¿Eh? Bien, Vergara, bien. Cada miembro de la redacción. Soy el que maneja la pasta aquí. Cada miembro de la redacción de deportes que no haya pagado, que me llame. Yo daré los avisos. Por supuesto, y si no, que quede prescrito. Efectivamente. Bueno, pues... vamos a ver, esta es buena. Onda Cero, local Madrid, hoy a mediodía. Hombre, Roberto y a que no sabéis desde dónde ha entrado. Es una noticia, hombre. No. Estaba en Barcelona, desde el chiste no ha podido entrar. No, escuchemos. A ver. También en Barcelona, Roberto Gómez. Estoy en el mismo restaurante, están almorzando los colegiados aquí en Barcelona y los entonces debe ser el mejor sitio de Barcelona. Ay, los hombres están con pues una ensalada y un filete a la plancha. Pues estoy a dieta y entonces eso se nota. Decía que los hombres tienen menos mal que esto radio y no hay televisión como la operación triunfo. Si no te ibas a desenmascarar en 2 segundos. Estoy como Rosa, a ver si pierdo 27 kilos. Ya te vas. Entonces, don Roberto. Pero bueno, ¿cómo es posible que jamás entre desde un estudio? ¿Cuánto hace, Roberto?